Buenos días a todos. Primero que nada quiero agradecer el apoyo que lo sentí estos 7 meses que estuve presa injustamente en Bower. Sentí el apoyo de mucha gente que me estuvo acompañando y estoy muy contenta, por supuesto, de haber recuperado la libertad, de poder llevar a la mayoría de la gente otra versión de las cosas. Yo estoy realmente sorprendida en cierta forma por el trato en Córdoba con respecto a todo lo que es cannabis, a diferencia de Buenos Aires. Yo me vi involucrada con el doctor Laje, que es un médico de Córdoba que llevó la punta en lo que es el tratamiento canábico en Córdoba, pero yo no tenía nada que ver ni tengo nada que ver con la comercialización que la AGE hizo, en la cual me enteré después en el expediente. Pero igualmente lo tomo esto como un beneficio para sí. Mucha gente, al ser escandaloso, toma conciencia de la importancia de luchar por la medicina canábica, de lo bueno que es para todas las enfermedades de la tercera edad, no solo para niños con epilepsia o personas con cáncer, sino también para la prevención de enfermedades crónicas. Esto está todo estudiado, acá no es ningún invento, cualquiera puede buscar en internet su enfermedad y cannabis y va a ver la cantidad enorme de información que hay. Y mi relación con Laje, aparte de apoyar sus clínicas canábicas, era armar este año acá el segundo Congreso Cannabis y Salud. El primero se hizo el año pasado en Buenos Aires, en La Plata, y eso es lo que yo trataba con Laje, ¿no? Tratar de armar acá un segundo Congreso de Cannabis. Pero bueno, acá lo interrumpió el fiscal Ramírez, tomándonos como una banda de narcotraficantes, cosa que nada que ver, pero ahí descubrí la realidad de Córdoba. Bueno, Paula, y contanos cómo es la situación legal actualmente con respecto al tema del uso del cannabis. Bueno, la ley que se aprobó es para importar la resina de cannabis diluida en aceite de Estados Unidos, vale 10 mil pesos, que es una carga casi imposible para la mayoría de las familias y para las obras sociales también es una carga ridícula cuando ese mismo remedio exacto lo podés fabricar en tu casa, como en Uruguay, o podés cultivarlo con un amparo como en Chile, aunque ahora ya se votó positivamente en Chile. Pero bueno, hay intereses muy grandes de los laboratorios, de los narcotraficantes, justamente, porque ha tenido muy buenos resultados, especialmente en Uruguay, y no solo eso, que ha bajado el consumo de drogas, sino que ha mejorado la violencia familiar, los accidentes de tránsito, el alcoholismo, cosas que realmente afectan a nuestra sociedad brutalmente en este momento. Y nosotros lo que esperamos es que el presidente retire la planta de cannabis de la lista de estupefacientes para así no ser tomados como narcotraficantes, como nos trataron a nosotros estos meses. Bueno, Paula, y contanos cuál es el estado actual de la causa. Bueno, la causa proviene, todos lo saben, del doctor Laje, que había abierto 37 lugares donde él atendía y llevaba él la medicación y todo, y para juntar y hacer una banda de narcotraficantes agarraron a los que estaban más cercanos. A mí especialmente pienso que por también motivos políticos, ya que yo promuevo, ¿no?, el cultivo, el autocultivo. Yo nunca cultivé para Laje ni comercialicé con Laje nada. Así que espero ir a un juicio oral y público y que lo vean todos, que estén todos muy atentos para que se vea bien, qué es realmente la comercialización de un producto, porque es ilegal, no se puede comercializar, que es la responsabilidad del AGE, y qué es el autocultivo, que es lo que promovemos nosotros, que es la gente que cultive para sí. Yo no tuve ningún vínculo comercial con el AGE. Y quiero defenderme, por supuesto, salir absuelta de esta injusticia.